Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos entonces, un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que nos encanta recibir a los adultos, porque, como dicen los africanos, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Gracias por estar allí una vez más. Gracias por ser parte de nuestro equipo, de la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una emisora que se dedica a hacer programas de calidad, lo que se merecen nuestros oyentes. Como siempre, empezamos con un cuento. Les vamos a dar nuestros números por si quieren ganarse una videoteca, que es como una biblioteca, pero de cuentos en video. Porque estimula mucho oír la narración de cuentos, ver un cuento, ver a un cuentacuentos para la lectura. 099-657-7004. Solo con decirnos, quiero la videoteca, estoy en sintonía, ya se la llevan. Se las mandamos por el mismo WhatsApp. También pueden decirnos otras cosas, pedirnos cuentos, pedirnos temas, con mucho gusto. Estamos a su servicio y les agradecemos la sintonía, no solo de Ritmo Cuentos, la sintonía al programa de niños al que son bienvenidos los adultos también, sino de toda nuestra programación. Les agradecemos su gentileza, su sintonía y su confianza. Gracias, bienvenidos y vamos a escuchar nuestro cuento de hoy. Resulta que hace algunos años existía un monstruo llamado Merlín. No hace muchísimo tiempo, porque ese era un mago. Este es un monstruo. Él era amigable. Pero la mayoría no lo sabía porque le tenían miedo por su aspecto. ¿Saben? Ocurre casi siempre que alguien es muy distinto o distinto. Hay que pensárselo bien, porque el hecho de que uno tenga algo distinto no significa que uno sea raro o distinto. Este monstruo llamado Merlín era tan amigable, pero como les cuento, no lo sabían porque no le daban el chance de conocerlo, porque se asustaban apenas lo veían. Un día salió a dar un paseo y allí encontraron a unas niñas que huyeron despavoridas al verlo. Pero una de ellas no corrió, sino que se interesó y se hizo amiga de él. Era la hija de un señor que siempre buscaba soluciones. Y cuando la niña le contó lo que había sucedido, decidieron juntos ir a buscarlo. ¡Qué bien, verdad! Eso es también pensar distinto. Me encanta cuando uno piensa distinto. Tenían que encontrarlo para explicarle que, bueno, que sí, que la gente del pueblo se asustaba cuando veía a alguien distinto, pero que había que buscar una solución entre todos. Cuando Merlín vio que ella venía con alguien, salió corriendo, pues dijo, me van a hacer daño. Estaba acostumbrado a eso de que las personas hacen daño a los que son diferentes. Según caminaban intentando huir del señor, La amiga de Merlín cayó en una trampa. El monstruo se preocupó por ella y la ayudó a salir de allí. Y le dio un gran abrazo. Y todos se miraron asombrados. ¡Ah! ¡Un abrazo! La niña al monstruo. Pero el monstruo la había salvado. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Saben lo que sintieron? Un poco de vergüenza. Nunca más hicieron, intentaron siquiera hacerle daño a ese monstruo Merlín. Es más, lo dejaron de llamar así. Y se dieron cuenta que todos tenían siempre algo diferente. Alguno tenía una pierna así, el otro tenía el cabello asado, el otro tenía la nariz no sé si cómo, y que no había necesidad de hacer eso. Sintieron también muy avergonzados después de pensar todo esto y decidieron que ahí, en ese pueblo, esto no volvería a ocurrir, ni con Merlín ni con nadie. Se hizo una fama muy grande de que en ese pueblo eran inteligentes, que se daban cuenta de que la diferencia no era nada, y vino gente de todas partes, y vinieron muchas personas que en otros pueblos se sentían que no podían vivir tan felices. Y así se hicieron famosos, siendo muy buenas personas, pensando antes de actuar, hablándose entre ellos. Si alguno se asustaba por algo, el otro hablaba con él. Hicieron lo que cualquiera de nosotros también puede hacer cuando se asuste o ve a alguien distinto, antes de actuar, antes de separarse, antes de pensar cosas sin ni siquiera conocernos. Esta experiencia nos ha encantado y este cuento en especial nos ha fascinado por eso. Gracias a su autor, que no lo pudimos encontrar cuando encontramos este cuento. No aparecía. Si alguien lo ha escrito, por favor, llámenos y nos cuentan. ¿Qué harías tú con esta historia? ¿La cambiarías? ¿Harías algo diferente con ella? ¿Le cambiarías el final? ¿Le cambiarías el inicio? ¿Le cambiarías alguna palabra? Esto es parte de construir literatura, es parte de agrandar nuestra cabeza, hacernos más libres, más amplios, menos prejuiciosos, porque si uno ve a alguien que es diferente, inmediatamente los prejuicios no dejan que uno... Exactamente. Hasta que... Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué les parece? Muy buena idea. ¿Celebramos con música? ¿Celebramos con música este cuento? Bueno, adelante entonces. Música para celebrar que estamos en Ritmo Cuentos, que escuchamos un cuento de un monstruo y no de un mago llamado Merlín. Celebremos que si nos mandan un mensaje al 099-657-7004, les podemos enviar una videoteca, les podemos dar el link para que vean más de 90 videos de cuentos, o les podemos regalar cuentos, solo que ahora serán digitales. ¿Qué les parece? Gracias por estar allí. 099-657-7004. Nos vamos a música y seguimos aquí en Ritmo Cuentos, el espacio de pequeños al que estamos encantados de recibir a los adultos también. Yo estoy muy orgulloso de ser bajito. Yo estoy muy orgullosa de ser negrita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Yo estoy muy orgulloso de hablar tosido. Yo estoy muy orgulloso de ser latino. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. orgulloso de ser gordito. Yo estoy orgullosa de ser flaquita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual son muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Torcido, latino, a mí me respetas. Gordito, flaquita, a mí me respetas. Yo estoy muy orgullosa de ser budista. Yo estoy muy orgullosa de ser judía. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Torcido, latino, a mí me respetas. Sordito, flaquita, a mí me respetas. Budista, judía, a mí me respetas. ¿Les encantó la canción? Me alegro mucho. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Ahora vamos a conversar un poco a propósito del cuento del monstruo Merlín, que no el mago, por si alguien acaba de sintonizar. Contamos una historia de un monstruo llamado Merlín, que como no es de hace tantos años, no es el famoso mago, que lo trataron distinto porque él lucía feroz, la cara le lucía como... como le dijeron que como monstruo. Entonces, ahora vamos a decirles a ustedes, vamos a contarle qué es lo que pasa en el cerebro para que nos ocurra algo que no es que queramos tratar a nadie diferente, pero terminamos haciéndolo. Los científicos han investigado mucho este tema, mucho. Y ya saben que la ciencia, todo lo que ustedes ven alrededor ha sido inventado, creado, ha sido pensado por científicos y por artistas. Y es interesantísimo saber de ciencias. No podemos hacer neurólogos y estudiar el cerebro, o entomólogos, o geólogos, oceanógrafos, cualquiera de esas carreras que nos permite ejercer la ciencia, crear un mundo mejor, corregir lo que hemos hecho antes que no ha estado tan bien, como esto del calentamiento, como esto de la extinción de las especies, que no nos habíamos dado cuenta de lo que hacíamos con todos nuestros inventos, pero ahora sí estamos conscientes y claros. Entonces, de acuerdo a estos científicos, ¿qué es lo que ocurre cuando el cerebro de una persona saca esas conclusiones sin pensar despacio y sin darse cuenta de muchas cosas? Fíjense, el cerebro recoge datos. Cuando vemos a una persona, hace un resumen, hace una síntesis, comprime la información y crea un concepto. Y cree en ese concepto antes de revisar si es así o no es así. Por eso es que nuestro cerebro tiende a juzgar a las personas por su apariencia. Lo piensa y saca su conclusión y no dice, hey, cerebro, gracias por sacar esta conclusión que me permite estar atento si hay peligro y todo. Pero que no necesariamente tienes la razón siempre, puedo chequear. Y es que lo que pensamos sobre una persona la primera vez que nos encontramos con ella no necesariamente es correcto. porque nosotros lo pensamos en función de nuestras experiencias. Si alguien con estas características nos dio un susto, todo el que se parezca nos va a volver a dar susto. El cerebro te alerta, te protege, pero necesariamente no es así, ¿verdad? No es que alguien con esas características nos va a dar un susto. Entonces, lo que pensamos sobre una persona la primera vez que nos encontramos con ella es digno de estudio. Ay, a mí me parece que esta persona, porque tiene un abrigo largo, es tal cosa. ¡Ey, ey, ey, ey! Que yo vi una película donde habían abrigos largos y esas personas hacían X cosa, no significa que yo se lo pueda aplicar a esta nueva persona. Tengo que detenerme, tengo que pensarlo de nuevo y darme la oportunidad de corregir si esa primera impresión es o no es. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Si nosotros sabemos esto y sabemos que hacerlo es lo más sencillo para nuestro cerebro, sacar conclusiones sin chequear, porque eso le permite ser más rápido. Si corremos peligro, no podemos estar chequeando mucho, sino tenemos que salvarnos. El cerebro ahorra energía, porque, por ejemplo, si no comemos muchos vegetales y frutas, sino golosina, el cerebro no tiene mucha energía, porque el azúcar rompe, irrita el cerebro, hace que uno se sienta como si tiene energía, pero realmente no la tiene. Entonces, por eso es que siempre les vamos a recomendar, coman vegetales y frutas, no coman golosinas, no coman colorantes, edulcorantes, no coman carbonatos, sulfitos, no coman sulfitos, no coman nada de esas cosas, coman más vegetales y frutas, que es lo que al cerebro le da más energía para hacernos más inteligentes. Si sabemos todo esto, y sabemos que el cerebro le es mucho más sencillo sacar conclusiones rápidamente, estaremos pendientes de no creerlo todo. Todo lo que nos dice el cerebro no hay que creerle, hay que comprobarlo. Es un mecanismo de defensa de nosotros los seres humanos, porque en tiempos de cavernas se corría mucho peligro con grandes animales, con nevadas, con arenas, con pozos, con, bueno, tantas cosas que ustedes han visto en películas y se imaginan que había que reaccionar muy rápido. Ahora ya no es tan así, excepto en algunas y muy importantes ocasiones, que es como hablábamos cuando corremos peligro. La apariencia es dependiendo de nuestras costumbres. Si vemos a mujeres con un velo, nos parece diferente en nuestros países. Pero si esa persona está en un país donde las mujeres usan velo, a nadie le parece que hay que voltear a verla, le parece lo más natural. Hay que reflexionar sobre todas estas cosas, ¿les parece? Hay que pensar distinto y no dejarse llevar por el instinto. Vamos a escuchar un tema musical mientras pensamos. Saben que el cerebro le encanta estar relajado y tranquilo para pensar. Y luego seguimos con este tema antes de pasar al otro. Por si alguien acaba de sintonizar, estamos en Ritmo Cuentos, el espacio de los más chicos al que están invitados siempre los adultos también. Porque como dicen los africanos y siempre lo recordamos, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y nosotros somos muy felices de compartir el programa en familia, por eso hacemos tantas preguntas para que si los están escuchando por internet, lo detengan, contesten las preguntas a dúo, papás, hijos, y reflexionemos, porque en ese ejercicio nos enseñamos a pensar. Ahí es donde podemos ser críticos y cuestionadores. y poder decir esto me gusta, esto no lo voy a hacer. No voy a tomar gaseosas porque hay una propaganda que diga que me da felicidad, porque eso es engañar a mi cerebro. No voy a hacer tal cosa porque me estén diciendo aquí o allá para que yo compre más esta marca o aquí. Todo eso se logra si nos hacemos muchas preguntas y reflexionamos. En ese ejercicio estamos permanentemente en nuestro espacio. Ritmo Cuentos. El teléfono, por si ustedes quieren llevarse la videoteca, algún libro o simplemente conversar con nosotros, es 099-657-7004. 099-657-7004. Y vamos a música para pensar. Con gusto entonces, adelante. Cabello rizado con un dazo largo, lacio o en punta, rubio o marrón. Alto, bajo, fuerte o no, flaco, gordito. ¡Ese soy yo! Mejillas gorditas, anteojos o aparatos. Me quedan bien. Piel oscura, piel morena, un poco bronceada o clara como yo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro espacio de los más chicos, al que son invitados todos en casa, abues, profes, mami, papis, hermanos grandes, ñaños, chicos, bienvenidos. Gracias por estar en nuestra sintonía. El teléfono, por si quieren que les regalemos un cuento, un obsequio fabuloso por estar allí, o una videoteca, que es un montón de cuentos. Es como una biblioteca, pero de videos de cuentos. 099-657-7004. Gracias, gracias, gracias. Hoy, a propósito del cuento de Merlín, no el mago, sino el monstruo, por si alguien acaba de sintonizar, le cuento que lo compartimos al inicio del programa, como siempre. Vamos a seguir conversando acerca de qué pasa para que el cerebro siempre esté haciendo conclusiones antes de conocer bien a las personas, antes de saber bien qué es lo que está pasando. Siempre está sacando conclusiones, porque como dicen los abuelitos, el cerebro está especializado en que las apariencias sean lo que se nos quede en la mente. Por eso hemos dedicado este programa a todo este maravilloso tema de qué es lo que sucede para que el cerebro haga eso. Y ahí además hemos hablado sobre lo maravilloso que es convertirse en científico. Cómo todo lo que vemos ha sido creado por los científicos. Todo aquello con lo que nosotros nos relacionamos ha sido creado por científicos. Las medicinas, científicos. Las curas, científicos. Lo que está pasando en el planeta lo pueden descubrir los científicos. Y darle el toque de belleza, que también está en la ciencia, es gracias a, exacto, a los artistas. Puedes ser músico, puedes ser pintor, puedes pintar el mundo maravilloso que ves, puedes escribir, que es otra forma. Genial, genial, genial. De existir en el planeta. Hay tantas formas maravillosas de sentir el planeta y de expresarlo. Estaría muy bien que lo hiciéramos. Y bueno, para seguir con el tema de hoy, de que trataban mal al que consideraban monstruo porque era diferente y era más buena gente y más amigable, conversamos sobre eso. Es que siempre lo que a unos nos agrada, a otros no. Por eso necesitamos ir más allá antes de calificar algo. Y eso sucede con todos los animales. No les ponemos títulos de bonitos o feos, de agradable o desagradable, porque en realidad no es real. Es una percepción de nuestro cerebro de acuerdo a las costumbres. Así o no así, son diferencias, y si aprendemos a vivir en estos conceptos, el respeto entre todos será más sencillo. Nos relacionaremos mejor con los demás y, claro, podemos ser más empáticos, hasta con nosotros mismos, porque incluso si nos comparamos, a veces salimos perdiendo. Es que él es más que yo, es que él tiene menos que yo, es que tal cosa, con la nariz, con los ojos, con el pelo. Son tantas las cosas por las que nos comparamos. Si nos comparamos, que sea para divertirnos, para ver las diferencias y lo que nos hace iguales como humanos, y lo que nos hace iguales a las otras criaturas del planeta, y no para sentirnos mal. Ahora, te voy a dar unos ejemplos para que te asombres. Como probablemente sabes, el olfato es el sentido más desarrollado de los perros. Prepárense para lo que van a oír. Tienen entre 150 y 300 millones de células olfativas. Nosotros los humanos tenemos 5 milloncitos pequeñitos. ¿Qué les parece? Los perros son capaces de identificar cada partícula que se encuentran en el aire o en las cosas y determinar dónde está eso exactamente. Por eso es que no le puedes esconder un pedazo de carne a un perro, porque levanta la nariz y va directo. No le puedes esconder una media tuya que le huele rico porque le huele a ti, sino que hace así y va directo. Por eso entrenamos a los perros para la búsqueda de personas desaparecidas, para detectar cuando alguien está llevando droga y hay que pararlo, incluso para que nos alerten en casos de enfermedades. Un perro entrenado sabe cuando a una persona que sufre diabetes le puede dar un shock insulínico y necesita su medicina. Se lo puede avisar, o si es epiléptico y le puede dar, sufre de epilepsia y le puede dar un ataque, el perro se lo puede prevenir, ¿sí? Realmente su olfato es privilegiado. Además, recuerdan muy bien, tienen gran memoria con los olores. Eso quiere decir que igual que nosotros somos capaces de reconocer a una persona por su rostro, por su cara, ellos nos reconocen por nuestro olor. Así es muy importante dejar que un perro desconocido, claro, si no es peligroso, nos huela antes de acariciarlo. Y no entorpecer a los perros que se huelen entre ellos en la calle. Muchas personas no quieren que sus perros huelan a otros perritos y los halan duro, y lo que le están transmitiendo es un mensaje de no te acerques, no te acerques, peligro, peligro. Cuando dejamos que nuestros perros se huelan, es como cuando nosotros nos damos las manos y nos decimos mucho gusto, nos estamos conociendo. Ay, eso también hace que a los perros les guste mucho pasear. Cada vez que salen a la calle, se les abre todo un mundo de aromas que están descubriendo. También hay ciertos aromas que a nosotros nos gustan y a ellos no. Por eso trajimos este ejemplo, para que veamos que todo lo que es bonito, feo, mejor o peor, depende de nosotros y de nuestras costumbres. Por ejemplo, ¿cuáles son esos olores que no soportan nuestros perritos? No te lo vas a creer, pero no soportan los perfumes. Ninguno. Como es puro químico y derivados del petróleo, ellos no soportan. Huelen demasiado fuerte y demasiado poco saludable. Claro, no hay excepción. Son todos los perfumes. Así que si vives con animalitos, piensa bien. No solo no te hace bien a ti el perfume, porque tu olor es divino. Si te bañas y eres bastante higiénico, pues tu olor es tu olor. Pero cuando nos agregamos perfumes, nuestra piel se lo traga y no nos hace bien. Son derivados del petróleo. Todos los perritos detestan los perfumes. ¿Alguna vez has notado que después de perfumarte intentas abrazar tu perro y él te rechaza? Si no entendías por qué lo hace, aquí tienes la respuesta. Tu fiel compañero detesta el olor de los perfumes sin excepción. Interesante, ¿verdad? ¿Celebramos todos estos conocimientos con música? Bueno, vamos, adelante. Gracias por estar en nuestra sintonía y recuerden nuestro número por si quieren que le enviemos algún cuento o la videoteca, que es muchos cuentos en video. 099-657-7004. Los videocuentos son una manera fantástica de que los niños quieran leer más. Nos vamos a música y seguimos aprendiendo cosas sobre el cerebro y por qué no le gustan las diferencias o por qué o cómo podemos hacer para que nos gusten más las diferencias. ¿Sí? Entonces, a música. Regresamos con Ritmo Cuentos. Seguimos en Ritmo Cuentos, el espacio de los chicos al que son invitados todos en casa. Estamos conversando hoy a propósito del cuento de Merlín, no el mago, sino el monstruo, de eso que hace que nuestro cerebro no se sienta tan cómodo con la diferencia. Y entonces hagamos juicios, dependiendo de nuestra experiencia, que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Entonces, decimos que una persona es así o asado por cómo está vestida, o por lo que dice, o por lo que come, o por su religión, o por su país de nacimiento, y así. Hemos estudiado mucho de lo que los científicos nos han contado para que ustedes en este programa encontremos juntos respuestas. Y estábamos conversando, por ejemplo, para darnos idea de lo que pasa cuando a alguien le parece algo chévere y a otro alguien no, del olfato de los perros. Y como ellos no soportan nuestros perfumes, por ejemplo. Estábamos hablando de todo eso. Que nosotros percibimos como agradable el hecho de perfumarnos y los perros lo detestan porque actúa como un sustituto del olor de nuestro cuerpo. Recordemos que a ellos los hace reconocernos nuestro olor. Y si lo tapamos, lo enmascaramos, lo cubrimos, nos escondemos nuestro olor con otro distinto, no es de extrañar que detesten esa fragancia que les impide encontrarnos a nosotros. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Piénsatelo bien la próxima vez que te quieras perfumar y vivas con una mascota. Por eso tampoco se recomienda que perfumemos a las mascotas. La mayoría de las veces en que los bañamos, les colocamos estos horribles perfumes que los mantienen por días atormentados. Pero como ellos no hablan, nosotros no nos enteramos. Pero para eso es el conocimiento. Por eso es chévere pensar, si quieres ser científico, si quieres estudiar botánica, si quieres ser una de esas personas que haga perfumes, que sean más naturales, más amorosos con la naturaleza y con nosotros mismos. Y bueno, todo eso que ya debes estar pensando cuando seguramente ya estás escogiendo lo que vas a hacer en el transcurso de tu vida. Y decimos que un cerebro que le pones dirección llega más rápido a donde estás planificando. Para seguir hablando de los perros y su olfato, les vamos a contar que ellos tienen 40 veces más desarrollado ese sentido que nosotros. Si para ti, por ejemplo, el olor a cítricos, a limones, a mandarinas, resulta intenso, imagina cómo lo percibe tu perro. Se trata de un aroma tan fuerte que incluso le irrita las vías respiratorias. Sí, señor, le irrita todo su sistema de respiración. Y terrible, ¿no? Lo hace sentirse muy mal, muy molesto y le da una sensación de que eso es insoportable, ese olor. Las frutas como el limón, la naranja, el pomelo desprenden olores que no soportan los perritos. Y las fragancias siempre serán peores, porque acuérdense, estos son olores de la naturaleza y los otros son químicos que salen, ya saben, del petróleo y todo eso. Así que si pretendes emplear un olor cítrico para evitar que tu can orine en una zona determinada de la casa, que tu perrito se orine allí donde se acostumbró y tú no quieres, utiliza las frutas naturales más que poner esos que venden con olores tan químicos y artificiales. ¿Qué les parece? El vinagre, como ocurre con los cítricos, es otro aroma que es muy fuerte para los perritos. Y el chile o el ají, bien lejos de tu perro. El chile, el ají, es un alimento que debe su picor a una serie de compuestos químicos. ¿Quieres ser químico? Aprovecha esto para que te des más idea y quieras motivarte más a estudiar química. Tiene muchos compuestos químicos que se llaman capsaicinoides. Qué nombre tan bello, ¿verdad? Capsaicinoides. Y que además le da ese olor que los perros no soportan. Tanto es así que oler de forma directa un ají o un chile puede producir irritación también, como lo que hablábamos antes, como los perfumes. Le puede picar la nariz y le puede dar estornudo. El alcohol en todas sus versiones. El alcohol antiséptico resulta un olor que no soportan los perritos. Y si se los echas a su piel, bueno, Es totalmente desaconsejado. Si tienen una herida, es mejor limpiarla solo con agua e ir al veterinario. Igualmente, las bebidas alcohólicas son muy desagradables. Nunca le demos eso a nuestros perritos. Nunca, nunca, nunca. ¿Sí? ¡Aquí vamos! Soy jirafa y yo soy así. Mi cuello es largo con dos cachitos, piel amarilla llena de manchas y patas largas. No soy igual a ti, eso está claro. Todos somos distintos y eso no es raro. Y si tuvieras el cuello más corto, ya no serías jirafa. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. El esmalte de uñas, que muchas de nosotros nos podemos pintar las uñas y los perritos están al lado de nosotros, es porque nos quieren mucho, pero de verdad son olores sumamente desagradables, que además les pueden causar irritaciones, porque eso tiene mucho químico. Claro, la pintura de uña le causa irritación a todos, hasta a nuestros riñones. Ay, pero bueno, es esa costumbre de creernos que nos vamos a ver más lindas si hacemos eso. Entre los químicos que tiene la pintura de uña tiene formaldehído, formaldehído, la nitrocelulosa, alcohol y, por supuesto, el acetato, que es insoportable. Si para nosotros también lo es y no tenemos ni la cuarta parte de su olfato, ya sabes, a ellos dejarlos bien lejos. Los quitaesmaltes son productos fabricados para quitarnos la pintura de uña. Forman parte de esa lista de olores que hacen daño a los perritos por los químicos. Por supuesto que a nosotros también, pero como no tenemos tan desarrollado el sentido del olfato, pues no nos damos tanta cuenta. Hay que tener todos esos olores lejos de nuestros animalitos. La mayoría de los químicos, de los productos de limpieza, no solo no les gustan, sino que le hacen mucho daño. Cuando uno los huele, bueno, ellos en esa forma directa les pueden hacer daño hasta el esófago, no solo las vías respiratorias, sino todo lo que tiene que ver con el sistema estomacal. Esos productos como lejía son horribles. Para nosotros también hay que procurar utilizar productos orgánicos que no tengan esos olores. Pero para nuestros compañeros es tan importante que mejor limpiemos mientras otra persona de nuestra familia saca a pasear al perro, para que no sea una experiencia tan desagradable para él. Las bolas de naftalina también las detesta y pueden incluso hacer que un perrito muera. Pues no solo por ese olor, sino que se convierten en veneno. Una sola bolita de naftalina puede hacerle mucho daño al hígado de un perrito y al sistema nervioso. Hay que tener mucho cuidado. El consumo de más de una lo puede matar. Además que lo podemos dejar inútil por hacer algo que ahorita nos estamos enterando de que no debemos hacer. Entonces, hoy hemos estado hablando de lo que nos pasa por ser diferentes. ¿Quieren que conversemos un poquito más de esto? Gracias por sus mensajes. Mil gracias. Sí, ya sé que les está gustando este tema. 099-657-7004. ¿Sí? ¿Cómo es que por nuestra apariencia física, o por nuestra apariencia de tener o no tener riqueza, o por el color de nuestra piel, o por la forma de nuestra nariz, de nuestros ojos, o por cualquier cosa, hasta de nuestra diversidad, de cómo funcionamos, de qué personas nos gustan, nos pueden ver diferente otras personas y hacemos eso que nuestro cerebro sabe hacer muy bien? Discriminamos. Ajá, entonces tomamos en cuenta todos estos detalles para poder tratarnos igual, para no tratarnos diferente, para que nuestro cerebro, cuando haga esas diferencias, nosotros le digamos: hey, no tan rápido, no hay peligro, necesitamos amor, corazón y razón para vernos como iguales, con todas nuestras diferencias. Ser alto, tal vez ser bajito, ser color canelo, tener blanca la piel. Qué bonito, todos somos distintos, ¿será que por eso nos llevamos tan bien? Puedo ser flaco o algo gordito, tener ojos oscuros o más claros pueden ser. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo, porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. El verde y el